secreto de estado. Yanquis y rusos hicieron guerra fría. La de Obama lo mantiene helado. Pero el fondo del mar no es nada aburrido. Dice el que ha venido que hay gusanos a tubos. Y procede a Virginia, según dice el que estuvo. Del mar.